Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es en Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080, programa que, como siempre les contamos y les recordamos, integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Amplio equipo, multitudinario, podemos decir, en el día de hoy. Vamos rápidamente, sin mayores preámbulos, con nuestras presentaciones. Buenos días, Rubén Polaco. Buenos días, queridos oyentes, soy Ariel Pueblas, muy buenas tardes. Hola, buen día, soy Juan Carlos. Hola, buen día, yo soy Claudia. Hola, soy Ricardo. Hola, buen día, soy Marcela. Hola, buen día, soy Violeta. Te tocó el final de la rueda, Carrasco, ¿cómo estás? Bien, buen día, mi nombre es Jorge Daniel Carrasco. Voy a leerles una especie de poema, digamos, titulado Amor. ¿De tu autoría? De mi autoría, sí. Lo hice yo el otro día en revista, acá en el Hospital de Día. Dice así: amor. Amor es sentir, vívelo. Amor es compartir, siéntelo. Amor es la vida, disfrútalo. Amor es la paciencia, consérvala. Amor es la simpatía, pacifícala. Amor es entrega, compártela. Amor es te quiero, anhélalo. Amor es sabiduría, acéptalo. Amor es la niñez, cultívala. Amor es tolerancia, ejercítalo. Amor es perdón, asúmelo. Amor es libertad, afróntalo. Amor es plenitud, compártelo. Amor es llenura, supéralo. Amor es amistad, gózala. Amor es sutileza, descífrala. Y amor es un reto, exprésalo. ¿Te agarró la inspiración? Sí. ¿El rayo misterioso? Sí, no. Yo esto lo escribí porque la madre Teresa de Calcuta también había tenido muchos escritos, pero con respecto a la vida. Entonces, bueno, digo, bueno, voy a hacer algo como esa gran mujer que ya falleció, ya partió de la presencia de Dios, que es la Madre Teresa de Calcuta. No sé si voy a hacer las obras que ella hizo, porque hizo infinidad de obras con los pobres, con las personas pobres, de todo un poco. Pero bueno, nos aproximamos a hacer algo. Lo que escribió Jorge viene en tono de respuesta, así que vamos a plantear la pregunta: ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Sí. Es un sentimiento profundo que te nace del corazón. ¿Qué implica qué? Implica amar a todas las personas, porque si vos tenés amor en tu corazón, no podés tener odio. Porque el amor y el odio es como el agua y el aceite. No se comparte. Es tan lineal, digamos, no puede convivir en una persona el amor por alguien o algo y en paralelo el odio por otra cuestión. No, o tenés una cosa o tenés otra. Por ahí no te digo odio. Te puede ser que por ahí te engranes, te enojes con alguien y discutá. Te digo odio. El amor y el odio no puede estar en el mismo corazón. Bueno, como contrapartida, ya que lo planteas al tema y ese otro sentimiento, ¿qué vendría a ser el odio? Y el odio, cuando el odio proviene normalmente de la envidia, porque alguna persona, un familiar, algo, ha hecho algo, hizo un capital o hizo fortuna o está haciendo algo, le toman odio, le toman bronca. Y sin querer de ahí nace el odio y la bronca, aparte de la envidia. Bueno, después igualmente vamos a retornar a eso porque hay algo interesante que se dijo en el programa que sacamos por El Chivo Cruzado, ¿no? En el programa de la universidad promocionamos este, acá promocionamos el de la universidad, todos los martes a las 23 por AM1240 sale De Cerca Nadie Es Normal, y estuvimos hablando de una serie de cuestiones que bien podemos relacionar con esto del amor, pero ahora vamos a ir a ese tema en un rato nada más. Ariel, ¿qué pensás que es el amor? El amor es algo muy grande que uno tiene en el corazón, pero como también digo que toda persona tiene mitad que es bueno y mitad que es malo. Todo individuo es así. Esta cosa del yin y el yang, que algunos definen. Sí, algo parecido, que toda persona tiene algo bueno en su corazón, en su cuerpo, pero también tiene algo malo. Tiene las dos cosas, mitad y mitad. Bueno, y está bueno, digamos, reconocerlo, porque eso... Yo también cometí muchos errores y te pido a vos, Federico, y algo, disculpas porque una vez te traté mal. También quiero agradecer a los muchachos del hospital municipal y al hospital italiano muy principalmente, que le salvaron la vida a mi madre porque llegó casi sin signos vitales y ellos le salvaron la vida. Saben que yo tengo amigos ahí como doctores amigos en el hospital italiano, pero bueno, le salvaron la vida y estoy muy agradecido. Juan, ¿qué es el amor? ¿Qué pensás vos? Y es con una fuerza vital que nos une así a todos los seres vivos, para decirlo así, vamos a decir. Convengamos que es una pregunta que podemos ensayar infinidad de respuestas, ¿no? Claro, es, vamos a decir, una de ahí se puede, pero en general es eso, es una fuerza poderosa que está en la vida, que une a todos los seres, así es como una energía vital que une a todos los seres vivos. Y de todos los seres vivos que estamos en este momento, en este espacio, hay una que es nuestra escritora del amor, que siempre tiene algo para decir al respecto. Claudia, ¿qué pensás vos que es el amor? Bueno, buenos días. Sí, Claudia, el amor es un paraíso, es un paisaje de sorpresa. Uno lo que siente en el corazón, y también el amor es amor a los animales también, no solamente a las personas, a los animales, a los gatos, los perros, y para mí es el amor. Nada más, gracias. ¿Y vos, Richard? Yo hacer querer por la gente, tener amistad, buena amistad, tener amigos, consejos. Cuando me faltó mi madre, bueno, no pude estar con ella en el velorio, nada. Pero se cuenta que se me iba a despedir de mí porque, como estaba en Montevideo, casa en el colegio, me fue a ver como hermano. Le dije, oh, señor, usted acá a su hijo lo entregó como una cosa de. Lo tiraron y sabía. Perdóneme, dijo, señor, pero yo no sabía que mi hijo estaba acá. Y sabía, se enteraron por esta tele, pues yo salí para la tele jugando con uno, el italiano, no sé qué era, jugando a la pelota. Y ahí salí yo. Y bueno, de ahí, mi hermano agarró un coso, sacaron un pasaje y me fueron a ver a Montevideo. Eso es un acto de amor que hicieron, te fueron a buscar, no sabían dónde estabas, te vieron, ¡fua! Para allá fueron. Claro, fueron allá al festival Montevideo. Habían chicos que eran, me daban lástima, los cambiaba al abuelo, los bañaba, me daban lástima. Los bañamos, los cambiamos, y había gente que lo dejaba ahí, lo tiraba ahí, se cuenta que, a lo que sea, se cuenta que lo abandonaban, y algunos no tenían visita, nada, y yo no tenía visita, pero yo agarraba, me lo rebuscaba, le cuidaba, no se va a poner nada, que va a ser en buenas manos eso. Lo agarraba, se lo cuidaba, después comía con la visita, todo lo que comían ellos, comía yo, me compartía, qué buen pibe que sos vos, ¿por qué estás acá? Que digo, yo estoy por esto y esto. Y me dice, qué buen chico sos vos, no, vos no sos para acá. Me dice. Bueno, qué va a ser, pero a mí no me internó mi mamá, mi familia, me internó la policía. Cuando estaba el CEN, en la comisaría de Bahía Blanca había un colegio de menores. Estuve ahí un tiempo y se avivaron y los policías me escondieron y me llevaron escondido pasaste sin avisarme a mi familia. Mucho de esto que dice Ricardo pueden ser, digamos, definiciones de actos de amor, propiamente dicho, esto de compartir, de que te vayan a ver, de vos también intervenir en alguna situación. Allá hacemos un campamento y lo ayudamos a compartir, fuimos a Córdoba, fuimos a Asalto Argentino, después a la Piedra Tanguí, fui también a Córdoba, en el Coso ganamos un campeonato, salimos campeón, en donde era, en Tucumán, ganamos una final por penales y salimos campeón. Bien. ¿Y qué, a vos qué te tocó, patear o atajar? No, patear. ¿Fue adentro el tuyo o fue? No entró la mía. El Ramón entró, pegó en el palo, se quería matarlo. Me dijo, bueno, ya está, deja lo que se haga. No adivinó la punta del arquero, lo salvó el palo. Puede pasar, una vez leí un penal en una definición de cuarto final, me quería morir. Marce, ¿qué es el amor? Es una unión recíproca. Perdón, que lo que voy a decir, pero yo lo siento así. La muerte de una madre es para morirse uno también. Madre hay una sola, dijo mi abuela. La madre es sagrada. ¿Y vos, Violet, qué pensás? El amor es todo, porque tenés nietos, tenés sobrinos, tenés padres, tenés hijos. Y el amor para mí significa mucho, porque a mí me faltó un hijo a los 22 años que falleció en un accidente de auto y ahí me empezaron a tratar acá. Pero el amor es todo porque mi mamá me trajo acá y me cuidó siempre y me llevó a la casa de ella, viví con ella, después volví con mi marido. Esa es la pregunta, Rubén. Buenas noches, ante todo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Ah, no sé, ¿qué decirme? El amor todo lo da, todo lo entrega, todo lo entiende. No es vano, no es engreído, no busca lo suyo, no es egoísta, es servicial, lo disculpa todo. Jesús trataba con mucho delicadeza a sus hijos en aquellos tiempos. Les decía, los comparaba con las ovejas y el pastor, porque tenía mucha delicadeza para tratarlos y parecía que los trataba como en una poesía. Y vos, que sos la gormina del grupo, que espera por lejos, nos baja el promedio de edad de una manera dramática. ¿Qué es el amor? Bueno, yo no sé qué decir, la verdad que no sé. Es una no sé qué decir, es una respuesta válida. No sé, el amor sí, la verdad que es todo, como dice Rubén, bastante, sí. No. Bueno, en realidad hay para elegir, tenemos múltiples. Sí, hay un montón. Y tenemos la definición de Paula, de Ariel, de Juan, de todos quienes estamos acá. Cada cual verá cuál es la que mejor se ajusta a su percepción. Estamos en Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM 1080. Hacemos una pausa y ya venimos.